Thank you. Iba a ser otra vez a Mao, qué bueno que nos detuvimos. Pero, ¿cuánto dura esta? ¿Como 10 minutos? Tal vez. Sí, puede ser. Regar huerto. Regar. 30. ¿Sí, grabó? Sí.